El tema del programa de hoy es el mismo programa. Estamos empezando un nuevo curso escolar y el día 1 de octubre empieza un nuevo curso o un nuevo año en Radio María. Pero tranquilos, a todos aquellos seguidores de este programa, de Conoce las Sectas, seguiremos con ustedes. El tema del programa de hoy es otro. Pues sí, Zascumpo, que lo importante no es seguir o no seguir. La verdad, hay muchos temas de interés, muchísimos, y harían falta muchas horas al día para emitir tantos programas de temas de interés, de temas necesarios para ustedes, los oyentes. El tema del programa de hoy es hacerles caer en la cuenta de la formación sobre sectarismo que esta emisora de Radio María España ha puesto y pone a su disposición. Y vamos a darles algunos datos. Eso es. A día de hoy hemos emitido 153 programas en esta última etapa, estando Vicente Jara como director por parte de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y eso es desde el año 2008. Sin contar alrededor de unos 20 programas por parte del sacerdote Juan Carlos Argüeso, quien empezó esta andadura de programas sobre sectas aquí en Radio María, o la decena más o menos de programas del siguiente director, José María Bahamonde, que en paz descanse. Ambos directores que me preceden, miembros también de la RIES. Y Vicente, contando estos 25 o 30 programas, tendríamos disponibles unos 180 programas sobre sectas a día de hoy emitidos por Radio María. Eso es. Y vamos a ver, para que se hagan idea, decirles que un curso universitario son unos 60 créditos que se llaman ECTS europeos, unos 60 créditos europeos, lo que antes eran unas 80 horas de docencia o de clase. Estamos, por lo tanto, hablando de que disponen ustedes de más de 2 años completos de formación, semejante a cursos universitarios, sobre sectas, únicamente sobre sectas, sobre cultos, sobre esoterismo, nuevos movimientos religiosos, más de 2 años en una universidad, lo cual sería algo así como una especialidad en teología. Parece mentira. Material hay. Quien quiera saber, lo tiene fácil. Más de 2 años en una universidad. Unas 180 horas de material en programas sobre sectas. Pues pasamos ahora, Izaskun, si te parece, a comentar algo sobre los temas, de manera obviamente muy general, que hemos tratado. Pues en el programa de Conoce las Sectas se ha dedicado en varias ocasiones, en varios programas, a definir lo que es una secta. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una religión? ¿Y qué es una falsa religión? Se ha hablado también de cómo reconocer las sectas, de los tipos que hay, cómo clasificarlas, cuál es su presencia, por qué en unos sitios hay de un tipo y en otros de otro. Por supuesto también de su peligrosidad. Hemos traído igualmente el tema de las sectas en Internet. Hemos abordado temas legales y jurídicos. También por la presencia de menores en las sectas, temas psicológicos y de capacidad de tomar decisiones ante una secta por personas mayores de edad, si son decisiones fundadas o no lo son, porque las sectas engañan en su proceso de captación. Hemos también hablado de sectas clásicas, de las más conocidas, y entre todas ellas hay una a la que más nos hemos dedicado, son los Testigos de Jehová. Hemos emitido un total de 23 programas de Testigos de Jehová. Es una de las sectas más grandes que existen. La tenemos en casi cualquier ciudad, ya de España, Iberoamérica, cualquier lugar de cultura cristiana, encontramos Testigos de Jehová, ya que ellos se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Hay que conocer muy bien a esta secta y saber por qué es una secta, por qué no son cristianos, por qué no son una religión. Son una secta y son peligrosos. Hay que saber dónde están sus errores, dónde está el fraude. cuáles son sus manipulaciones de la Biblia. Una Biblia que usan que no es realmente la Biblia, sino que está manipulada, mal traducida a propósito. Y hay que conocer también cuáles son sus puntos flacos para ayudar a sus miembros a salir de esta secta. Les repito, nada más y nada menos que 23 programas. También hay otra secta muy peligrosa, junto con la anterior, y es la secta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La secta Iglesia de los Mormones. Eso es, Izaskun. De los mormones, por ejemplo, tenemos 9 programas. La verdad es que creo que hay que hacer más programas de los mormones y haremos más sobre esta secta, la segunda más grande en España, después de los Testigos de Jehová, y también muy numerosa en muchos países. Pero cuidado, porque tengamos en cuenta que a nivel mundial los mormones son el doble de miembros que los Testigos de Jehová. Digamos que son unos 15 millones los mormones en todo el mundo, cuando los Testigos de Jehová son realmente en todo el mundo unos 8 millones. Es verdad que en España hay más Testigos de Jehová que mormones, pero no así a nivel mundial. Por lo tanto, si viendo ahora estos números y repasando los programas, vamos a tener que dedicarnos a hacer algunos programas más de este grupo sectario. Perfecto, pero son muchos más los grupos que por este programa han pasado. Y así se ha hablado de diversas sectas gnósticas, de Nueva Acrópolis, los Niños de Dios, el Grupo de los Raelianos, Creciendo en Gracia, Moon o Iglesia de la Unificación, Dianética y Cienciología, la Iglesia Universal del Reino de Dios o Pare de Sufrir, el Partido Humanista o la Comunidad, la Santa Muerte, Energía Universal y Humana, Twin Humana, 12 Tribus, Ciencia Cristiana, incluso del Palmar de Troya, muchos, muchos grupos, muchas sectas. Y como saben nuestros oyentes habituales, hemos querido incidir siempre en temas de interés, no tanto en grupos muy raros, muy raros, muy raros o muy minoritarios, que también a veces hemos traído aquí al programa, sino sobre todo en temas que afecten a mucha gente, a grandes grupos de personas, para poder así ayudarles mejor y más a ustedes. Y entre estos temas de gran influencia, hay uno que también incluso afecta a la Iglesia Católica. Nos referimos, como no, a la Nueva Era. Decirles que sobre la Nueva Era, que es un problema muy grave a nivel social, un problema grave, como también al interior del cristianismo, hay 19 programas emitidos que pueden ustedes escuchar y pedir aquí a la radio. Se han tratado desde temas doctrinales a ejemplos de su infiltración en la Iglesia Católica, en religiosos, en religiosas, en colegios, en libros y literatura, propaganda, etcétera, así como qué hacer ante este desafío. Les recomendamos esta serie de programas, casi una veintena de programas, Vicente. Y no solamente esos 19 programas, Izaskun, porque además de estos que acabas de nombrar, hemos también tratado en otros programas de Conoce las Sectas de autores influyentes de la New Age, de la Nueva Era, en otros programas distintos. Por ejemplo, hablando de Eckhart Tolle, de Deepak Chopra, de Rhonda Byrne, de Ravi Shankar, de Sai Baba, de Osho, de Krishnamurti, de Saint Germain, de Gurdjieff, de Basula Riden. Hemos hablado de la influencia en autores cristianos de la Nueva Era, en eclesiásticos como Ansel Grimm o Thomas Keating, y por supuesto de orientalismo, de yoga y de pseudo-yoga, de técnicas orientales de meditación, de ascesis oriental y ascesis cristiana, sus diferencias. Hemos hablado también de los mandalas, del mindfulness, de la expansión de la conciencia. Decenas y decenas de programas, todos muy formativos para entender y conocer mejor lo que es esta corriente tan destructiva y poder defenderse de ella. La Nueva Era, mucho material, muchas horas de programas para conocer y responder ante el desafío de la Nueva Era. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del programa Conoce las Sectas. Estamos repasando todos los programas emitidos y comentando la inmensa cantidad de información que tienen ustedes disponible sobre este tema, que equivaldría, tal y como hemos dicho hace un rato, a 2 años de universidad. Todo un máster que Radio María les ofrece a ustedes. Pues Vicente, seguimos comentando sobre temas que hemos ido tratando en los programas. Pues sí, hemos mencionado temas generales del sectarismo, conceptos básicos, hemos hablado de sectas típicas o de sectas clásicas, y luego hemos tratado un poco, con mucha rapidez, por supuesto, de lo que hemos tratado aquí sobre la nueva era. Bien, pues también hemos traído al programa de Conoce las Sectas grupos sectarios fundamentalistas, que yo prefiero llamar literalistas bíblicos. Estos grupos que tienen un fondo o un origen protestante libre, que usan de la Biblia, pero leyéndola al margen de la tradición católica, obviamente, y de manera incluso, pues como decimos, literal. Así hemos tratado el tema de los grupos pseudopentecostales o pseudocarismáticos, y explicando lo que es el pentecostalismo protestante y lo que es el movimiento carismático, también el católico, para saber diferenciar en todo esto lo que es sano y lo que no es, lo que es eclesial y lo que no. Aquí, en Conoce las Sectas, también se han dedicado varios programas a hablar de pseudociencias, falsas ciencias como la astrología y la astronomía sagrada, las piedras curativas de Hildegard von Bingen, las terapias de gemas, los echadores de cartas, el reiki, la homeopatía y otras terapias alternativas. No pocos programas, Vicente, también sobre todos estos temas. Pues sí, no pocos programas. Temas que están en parte ligados a la nueva era, como elemento de todo ese gran caldo que es la New Age. Otros temas que también hemos tratado, entrando ahora ya en temas esotéricos, ha sido hablar de la teosofía y la antroposofía. Conocer qué es cada una y explicar que están muy, muy presentes en la sociedad en la que estamos, la teosofía y la antroposofía. Cierto, me acuerdo, aquí fue cuando hablamos de la banca ética de Triodos Bank y cómo es un banco basado en la antroposofía, un programa que alertó a muchos oyentes. Pues sí, Zaskun, es verdad. También hemos tratado del espiritismo, del fin del mundo, de las profecías de diversos autores, como San Malaquías y otros, o de personas que dicen ser Jesucristo. Hemos también comentado el tema de los videntes, las apariciones, ya sea de Jesucristo o apariciones marianas. ¡Qué barbaridad! La cantidad de programas, Vicente. Y eso que estamos dando un repaso muy por encima a toda la lista. No nos olvidemos también de los programas emitidos sobre la masonería y explicando qué es el Club Rotario, que crea muchas confusiones sobre si es o no masonería. Vicente, sobre masones habría que hablar más, ¿no crees? Pues sí, otro tema también que habría que dedicar a más programas. Como ves, las lagunas también son grandes. Muchos programas, como decimos, pero al mismo tiempo mucha necesidad de más programas. Pues si Dios quiere seguiremos, porque además también querría tratar de más sociedades secretas, no solamente masones, sino también Rosacruces, los Illuminati. También, Vicente, se han emitido programas hablando de la magia. No han sido pocos los programas sobre este tema, hablando incluso del pensamiento mágico o irracional, que es muy común, a veces por personas que pertenecen a una religión. Y cómo no, hemos tratado de grupos claramente mágicos, por ejemplo, la corriente de la Wicca, los druidas, el neopaganismo, el neoindigenismo. Aparte de estos temas, hemos también explicado lo que es el vudú, la santería y otras religiosidades africanas y africano-caribeñas y sudamericanas de sincretismo con el cristianismo. Si es o no es satanismo y por qué. Les recomendamos también esta serie de programas. Y como saben los oyentes habituales, todos los años hemos también traído aquí al programa el tema de Halloween y hemos dado propuestas cristianas para desplazar a esta fiesta de aspectos violentos y satánicos. Y ya, dentro del satanismo, también decirles a todos ustedes, queridos oyentes, que también hemos hablado de Satanás. Hemos hablado también del Arcángel San Miguel. Hemos hablado también del narcosatanismo. Y aún tenemos también, Izaskun, muchos temas sobre estos aspectos que querríamos tratar. Temas sobre el diablo, sobre el satanismo, que creo que merecerían pues algunos programas y algunas explicaciones. Como vemos, hay mucho que aclarar sobre ángeles, sobre demonios, sobre la acción de Satanás, muchos temas. Pues veo también en la lista de programas emitidos que se ha hablado del pensamiento de los papas hablando de las sectas, como el pensamiento de Juan Pablo II, de Benedicto XVI o del mismo Papa Francisco, al menos antes de ser elegido como papa, es decir, como obispo, cuando era obispo. Eso es, Izaskun, sí. Supongo que está pendiente, porque esto siempre lo ha tratado el padre Luis Santamaría, está pendiente por parte del padre Luis, pues recopilar lo que el Papa Francisco pues ya ha ido diciendo sobre el tema de las sectas, un aporte de documentación de los papas, también de gran interés, para tomar el pulso sobre este tema a nivel mundial. Pues debemos ya ir cerrando esta primera parte del programa, Vicente, que hay más cosas de las que tenemos que hablar. Pues sí. Y antes de cerrar este apartado, pues también, mira, decir otra cosa. A ver, lo recomiendo mucho a los oyentes que nos escriben pidiendo ayuda por email, por carta o gritando socorro por temas de afectados de sectas. A ver, también aquí hemos tratado otros temas, aparte de los dichos, por supuesto, como una serie muy interesante por su repercusión en las consultas que nos soléis hacer. Son los programas donde hemos hablado de la personalidad del líder de la secta, también hablando sobre la personalidad de los adeptos a sectas y otros aspectos de psicología y sectarismo. Atención, y voy aquí, porque también hay varios programas dedicados a qué hacer para ayudar a alguien a salir de una secta. Son los programas que más me habéis pedido siempre y más me pedís. Son una serie de varias horas donde se explica cuál es el proceso a seguir, qué protocolo a seguir para ayudar a salir de una secta a alguien, un familiar, un amigo. Lo hago siempre siguiendo el material y los libros de José María Bahamonde, como he dicho antes, el anterior director, un grandísimo psicólogo en el tema de sectas. Y, cómo no, aspectos pastorales que también hemos tratado en varios programas. ¿Qué hemos hecho mal como cristianos? ¿Qué hemos hecho mal como cristianos para que la gente vaya a las sectas? ¿Cómo mejorar, por lo tanto, la pastoral en sectas? Son temas que también hemos tratado, temas eclesiales, pastorales, fundamentales para enfrentarse ante este desafío de las sectas. Aunque la verdad, en todos los programas siempre suelo dar una serie de recomendaciones o de aspectos cuando trato cualquier tema, cualquier secta, cualquier grupo, siempre trato más o menos ligeramente al menos qué hacer para atajar ese problema, cómo ayudar a la gente, cómo hacer para no caer en esos grupos. Pues hay también, no obstante, algún programa emitido que es monográfico sobre pastoral en sectas, dedicado a obispos, a sacerdotes, a catequistas, a profesores, a padres, temas pastorales. Perfecto, suficiente, Vicente, mucho material, muy diverso y amplio para ir a un tema concreto que les interese a ustedes o a un conocido, o bien como formación en todos estos temas. Pues quizás, si te parece, aunque siempre lo dices al final del programa, comenta si quieres dónde está este material, cómo acceder a él. Pues perfecto, lo repetimos siempre al final del programa, pero ahí va, está disponible en varios sitios. Por ejemplo, lo tienen en la página web de la misma RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, en la web www.info-medio-ries.blogspot.com. Ahí, en el lateral izquierdo, tienen la lista completa de programas emitidos. También lo pueden pedir aquí, a la radio, llamando al teléfono 902-500-518. Y también se ha subido a la red social eBooks, lo deletreo I-V-O-O-X. E-books. Ustedes van a Google y, por ejemplo, escriben e-books, conoce las sectas, Radio María. Diversos sitios donde pueden escuchar todo este material. Pues escuchamos otra vez a John Denver, en el tema Living on a Jet Plane. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, y entramos ahora en la sección de correo de los oyentes, que en general apenas tratamos en antena. Pero hoy vamos a recoger algunos de sus correos para conocimiento de todos, por lo que de interés tenga para todos nuestros oyentes. Siempre, por supuesto, manteniendo la privacidad de los datos, el nombre o cualquier otro dato que pudiera revelar la identidad del remitente. Pues empezamos con un correo muy reciente de una madre muy preocupada porque su hija está metiéndose en un grupo que se hace llamar 12 tribus y nos pregunta información, nos solicita información de él y la confirmación de si realmente es una secta. Bien, a ver, sin extendernos mucho. A ver, pueden encontrar una docena de artículos sobre el grupo 12 tribus en los dos blogs de las Ries, blog que llevamos en las Ries, tanto en el blog www.info-mediories.blogspot.com como en el blog www.infocatolica.com. Una docena de artículos. A ver, hay multitud de denuncias, multitud de casos de padres afectados por este grupo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. A ver, estimada oyente, y estimados todos, mucho cuidado. Lean lo que hemos publicado sobre ellos y encontrarán la respuesta ustedes mismos. Es obvia. Esta es mi recomendación a esta persona, a esta madre, que también le he escrito por correo. Bien, y ahora, ¿y cómo sacamos o cómo ayudamos a su hija para que no se meta por ahí? Lo que siempre digo, recomendarle los programas sobre cómo ayudar a los que están en una secta, que antes hemos mencionado, escúchenlos, son varios programas, allí hay pautas para comportarse con familiares y amigos que se acercan más o menos a una secta o que están ya en ella. Escuchen esos programas, escúchenlos, pídanlos aquí, por ejemplo, en la radio. Y voy a repetirlo para todos ustedes, queridos oyentes, de nuevo. Para esta madre y para todos los que nos escribís pidiendo ayuda, que siempre sois varias personas continuamente, es normal. Y como es muy importante, voy a repetirlo de nuevo para todos ustedes, queridos oyentes, de nuevo. Tanto para esta madre como para todos los que nos escribís pidiendo ayuda ante familiares o amigos que se acercan a las sectas. A ver, cuidado con que usted o un familiar se empape de todo esto, de todos estos artículos, de todos estos programas de radio que les recomiendo. Usted se ha informado, usted sabe ya lo que es ese grupo, y cuando ya tenga usted el tema claro, cuidado con frases contraproducentes al estilo de «No sabes lo que haces», «Eres una niña», «Eso es una secta», «Es que eres bobo», «Estás atontado», «¿Cómo se te ocurre?». A ver, este tipo de frases no valen para nada, no sirven de ayuda. Y van a conseguir lo contrario. Se va a alejar de nosotros. Recomendación. Mucho cariño, mucha paciencia, de manera incondicional. Su familiar, o su amigo, su amistad, tienen que ver claramente que se les quiere, Tienen que verlo, de manera muy clara. Tienen que ver que su familia se preocupa de él o de ella. De nada vale soltar las verdades, por muy verdades que sean, a la cara, porque al final todos nos sentimos humillados y no vale para casi nada. ¿Cómo proceder entonces? Bien, mi recomendación, pues plantearle dudas, comentar qué se hace ahí, qué es lo que le cuentan, plantearle dudas y dejarle que lea algo por su cuenta, que lea algo sobre el tema, que es esa información que usted antes ha leído, de tal forma que sea la misma persona la que por sí misma descubre la verdad, con su ayuda, ciertamente, pero por sí misma. Por ejemplo, si es una persona que empieza a tontear con los testigos de Jehová, a acudir a un salón del reino de los testigos de Jehová, como es un correo que también nos llegó el otro día, de un oyente, pues decirles algo así como, vaya, eso te han dicho pues esa persona de los testigos de Jehová, pues mira, léete esto, que también habla de gente que estuvo ahí, o léete este otro, o escucha, mira, una cosa de la radio, que es un programa de la radio, escúchatelo, porque también ahí habla gente que ha estado en ese grupo, o que conoce lo que es ese grupo. De tal forma que este familiar, este amigo, por sí mismo, va a escuchar por parte de alguien ajeno a la familia, va a escuchar por sí mismo otras versiones, le va a crear duda. Esto es muy importante. Es fundamental que sea él mismo quien por sí mismo y sin presión descubra la verdad. No lancemos nunca las verdades a la cara, que a nadie eso nos gusta, pues todos preferimos verla o encontrarla por nosotros mismos, sin que nos sintamos humillados. Esto es fundamental. A ver, otra cosa. Cuando alguien va a otro sitio, a una secta, es que está buscando lo que no tiene. Puede ser un grupo de chicos, de chicas, de amigos, o quizás por temas de fe, por temas de Dios, de preguntas fundamentales, sobre todo si es gente joven, o si está pasando una crisis, lo mismo. Al final es buscar respuestas a vacíos o buscar gente con la que estar y con los cuales salir de la soledad. Por lo tanto, importante también, si esos huecos no se llenan con gente cristiana, con chavales jóvenes de parroquia, con un grupo de fe majo de adolescentes o de adultos, las personas nos metemos en sitios indeseables buscándolos. Recomendación a familiares y amigos. Si no se llenan los vacíos de ese familiar, de ese amigo que se acerca a una secta con gente sana, con un grupo de fe cristiano, de parroquia, con una comunidad eclesial de fe, es muy fácil irse a una secta que te está lanzando el anzuelo. Muy fácil. Por lo tanto, hay que llenar esos huecos. Recomendación. Hable usted con sacerdotes amigos. Mire qué parroquias hay cercanas. Mire qué grupos pueden ayudar a esa persona. Ofrecer un sustituto de calidad. Esa es la única forma de que ese familiar, ese amigo, no acabe en un sitio equivocado. En la secta. Pues sí, Vicente. Y con esto acabas de comentar precisamente otro correo electrónico de una oyente y un caso de familia con respecto a los testigos de Jehová. Saltamos ahora a otro email que dice así: buscando el podcast de Sexto Continente en iVoox, he visto en el vértice derecho diferentes publicidades y me ha chocado una que hablaba de talleres de cursos de tantra, amor consciente. ¿Qué es eso? Posteriormente da las gracias por los programas y en especial por los de los testigos de Jehová. Muchas gracias, estimado oyente, por sus palabras. A ver, la red iVoox es una red de internet de descarga de audios. Es una red que no gestiona Radio María. La propaganda que aparece allí se coloca por máquinas que seleccionan propaganda de la temática de lo que uno está escuchando. Por ejemplo, si uno escucha algo en la red de iVoox que es de tema de espiritualidad, pues claro, uno se puede encontrar que escuchando al padre Munilla en su serie de programas de Sexto Continente aparezca propaganda de tantra oriental. Pero es porque internet y los motores que ponen la propaganda en las webs lo hacen de manera temática. Y si el tema es ese, espiritualidad, pues pueden aparecer cosas de cualquier espiritualidad, cristiana o no, y por supuesto de temas sectarios. Por lo tanto, tranquila, estimada oyente, y tenga en cuenta que Monseñor José Ignacio Munilla nada tiene que ver que aparezca este tipo de propaganda. A mí me pasa también con nuestros programas. A ver, los cristianos, en este mundo actual de espiritualidades, hemos de saber que para la gran nube de internet, pues somos uno más. Y estamos ahí presentes, pues como una voz, en este supermercado de ofertas y de propagandas espirituales de todo tipo. Y tenemos que saber que estando ahí, en ese gran supermercado, debemos demostrar la verdad única y plena de Jesucristo. Y también saber que si uno por ahí, en internet, está escuchando cosas de espiritualidades insanas, raras, también tenga usted en cuenta que posiblemente le aparezca propaganda del padre José Ignacio Munilla o de Conoce las Sectas, que le vendrá muy bien. Y sobre también lo que decía usted del tantra y el amor consciente, bien, pues le recomendamos el programa del día 23 de julio pasado, aquí de Conoce las Sectas, donde se hablaba de conciencia, de tantra y de lo que todo eso significa. Programa de Conoce las Sectas de 23 de julio de 2016. Otro email. Una oyente escribe: el sábado día 20 del presente mes y otros programas han tratado como religiosos, tanto en sus conferencias como en sus libros publicados, se apartan de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo me pregunto si esas personas que defienden las ideas de la nueva era y, por tanto, que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿cómo se les sigue llamando católicas si son herejes? No comprendo nada. Enhorabuena por el programa. Saludos. Bien, esta oyente se refiere a los programas donde hemos tratado de religiosos o religiosas, católicos obviamente, que, bueno, pues se han deslizado hacia la nueva era. Nos dice que, bueno, pues cómo llamarles católicos si son herejes. Pues voy a responderle, querida oyente, de esta forma. Pues tiene usted toda la razón. Son herejes. Aunque esta palabra pues ya no se oiga, lamentablemente. Quizás por miedo, quizás por cobardía, pero esa es la palabra que hay que usar. Dice Santo Tomás de Aquino que la herejía es un tipo de infidelidad. El tema lo trata de manera perfecta, como siempre, en la Suma Teológica, en el artículo número 11 de la Secunda Secunde. Es decir, es un pecado de infidelidad, es decir, contra la fe. Está dentro de los vicios contra la virtud de la fe, y en concreto contra la fe en sí misma. Es, por lo tanto, un asunto muy serio, muy serio. Herejía es la infidelidad contra la fe de aquellos que profesan la fe de Cristo, pero corrompiendo sus dogmas o algunos de ellos. A ver, para todos, creo que hace falta mayor atención pastoral por parte de los obispos ante pastores de la Iglesia descarriados, que voy a suponer con buena intención, voy a suponer, pero que acaban diciendo cosas que atentan contra la fe. Hace falta mayor corrección ante tantos abusos, pienso yo, y hay bastante dejadez en temas que son muy serios. Y son muy serios porque es suficiente escuchar los programas donde hemos tratado y hablado de miembros de la Iglesia totalmente perdidos y diciendo barbaridades. Es verdad que hay que ser misericordiosos, por supuesto que sí, estamos en el año de la misericordia, pero como dice también Santo Tomás de Aquino, existe una misericordia de la verdad, la misericordia veritatis, misericordia veritatis. Es decir, la verdad, por ser verdadera, ya es en sí misma misericordiosa, misericordia veritatis, la misericordia de la verdad. No hay que tener miedo a decir eso o aquello es una herejía, está mal, hay que decirlo. Vale ya de mandar al baúl de los recuerdos palabras tan fundamentales para defender la fe en Cristo nuestro Señor. Pues cerramos con un último correo de los oyentes, que tiene más vida de la que parece. A ver, es un oyente que, tras haber mantenido otros envíos de correos sobre la secta Iglesia de la Unificación, secta MUM, nos escribe y no leeremos todo para mantener la privacidad. Vivía en Vallecas, en Madrid, y me he dedicado a quitar los papeles anunciadores de esta secta, se refiere a la secta MUM, en sus calles. Me gustaría que hubiese voluntarios para realizar esta labor, que a mí me lleva 2 horas una vez a la semana. Le envío su propaganda para que se eliminen como yo lo hacía. Los católicos tenemos que ser activos porque solo es necesario hacer nada para que el mal triunfe. Y nos envía 2 carteles donde se ve a una chica joven mirando hacia el horizonte y el título es «Hacia una nueva espiritualidad». Y esto ocurre en un local que es una academia o taller de arte, de pintura. Bien, pues como ya le he dicho a este oyente, agradecerle sus palabras, agradecerle su labor, que como indica no es fácil y le lleva tiempo, y pide, como hemos escuchado, ayuda a los católicos que eliminemos esta propaganda de sectas que está por muchos lados. Bien, pues respondo a este oyente que le he dicho que no le iba a responder por email, sino que escuchara el programa, porque así también respondía a todos los que nos escuchan. Pues le voy a dar mi respuesta. Vamos a ver. ¿Podemos arrancar esa propaganda? ¿Eh? ¿no anuncia cada uno en lugares públicos lo que crea mejor? Los lugares públicos de anuncios, a veces una farola, un árbol, a veces ya lugares privados como un limpiaparabrisas de un coche. Vamos a ver, ¿podemos quitar esos anuncios de sectas? Piénsenlo un momento. A ver, yo creo que cualquiera puede anunciar lo que crea mejor. Su religión, su espiritualidad, su grupo, su creencia o su increencia, lo que opine. En esto hay libertad. Y hemos de defender la libertad. Cada cual pone propaganda de lo que quiera. Pero. Atención, ahora viene el pero. Diciendo lo que he dicho, digo también lo siguiente. No olvidemos que las sectas, como el cartel que este oyente nos comentaba sobre la secta Iglesia de la Unificación, secta Iglesia Moon, no olvidemos que las sectas se enmascaran, se hacen pasar por lo que no son, son lobos vestidos de oveja. Es una secta que se anuncia, como nos decía, con un cartel de una chica mirando al horizonte y buscando una nueva espiritualidad. Y donde no aparece en el cartel el nombre real de quien está detrás, que es una secta. No aparece. Están, por lo tanto, engañando. De ahí mi criterio para este oyente y para todos ustedes. En este caso de las sectas, no vale el criterio de que cualquiera anuncie lo que desee. Pues aquí estamos ante un caso de engaño y de manipulación, escondiendo la verdad. Y es moralmente correcto, moralmente debido, quitar esos carteles. Porque la gente que vaya a ese taller de pintura esperando respuestas, buscando una nueva espiritualidad, buscando trascendencia, buscando ese horizonte, no sabe que hay un grupo manipulador muy potente, una secta con unas ideas que no son las que esta persona que va allí buscaba inicialmente. Se le está engañando. Por lo tanto, sí se puede y sí se debe arrancar esos anuncios, por falsedad y por intento de manipulación y engaño. Y aquí dejamos esta sección, diciéndole a una oyente, una mujer, que su tema, que tenemos pendiente, de Alcira, pues eso, sigue pendiente y no nos olvidamos. Le avisaremos de ello y esperemos ayudarla en lo que podamos. Nuestra oyente sabe a qué nos referimos, Alcira Picassent. No nos olvidamos.